Gracias, Padre. Bendito Dios. Tomen asiento, amado. Gloria a Dios. Vamos a empezar nuestra lucha diaria con el micrófono. Me gana muchas veces, pero hoy vamos a ver si lo vencemos. Escudo de bronce se llama el mensaje de hoy. Si alguien necesita una Biblia, la presto, la ungida. Gloria a Dios. Escudo de bronce. Qué nombre raro, ¿no? Ya hemos traído aquí espadas, mantos, y un día voy a traer otra cosa que se van a asombrar, pero bueno, hoy no traje escudos porque estaba complicado para traerlo. Predicamos aquí siempre, generalmente nos hemos cansado de explicar de la apostasía, los apóstatas, los falsos maestros y los falsos profetas. Y para algunos que no saben la diferencia, hay diferencia. No es lo mismo ser un falso profeta o un falso pastor, que ahí lo podríamos enlazar, un falso profeta con un falso maestro, quizás lo podríamos en este tiempo enlazar y podrían significar lo mismo. Pero no es lo mismo ser un apóstata. Más cuando vivimos en tiempo de apostasías, que es bíblico. Un falso maestro es aquel que, en realidad, enseña algo que no es lo que él quiere. No está enseñando como sabe. ¿Cómo me puedo explicar? Un falso maestro es alguien que enseña lo que no es real. Es falso. Un falso profeta es alguien que te trae una profecía que ni siquiera Dios no se la ha dado. Ni siquiera sabe si va a pasar o no. Pero él te puede traer una profecía. Pero eso era en el tiempo de antes, porque después los profetas pasamos a ser aquellos que predicamos. Aquellos que predican la palabra son los profetas de hoy. Porque la profecía ya está encerrada, ya está todo escrito, ya se sabe cómo va a terminar la historia. Está en el libro de Apocalipsis. Pero un falso... un apóstata es alguien que anduvo en el camino y que luego se apartó. Por ejemplo, la política y apóstata. Alguien que estuvo rondando en la política y luego se apartó de la política. Y ahora se dedica a otra cosa, ya no es más político, apostató de la política. Lo mismo puede suceder con algún militar, pero más sucede en la iglesia. Aquellos, por ejemplo, de la iglesia católica que abandonan la iglesia, la fe de la iglesia católica, después de haber transitado un buen tiempo, eso es apostatar, apostatan de la fe. Y en otro sentido, el apostatar de la fe es enseñar algo que está erróneo, habiendo transitado, habiendo conocido el camino. Hoy empezás a predicar algo que no es bíblico, que no es sana doctrina, no es la verdadera doctrina, sino que está equivocado. Entonces, hay diferencias entre lo que es un apóstata y lo que es un falso maestro, un falso profeta. Les quiero contar una historia, porque quiero que queden con esto en la mente, porque nos va a servir para el final, para que podamos entender mejor. Hubo un rey que todos conocen, se llama el rey Salomón, ¿recuerdan? No. Sí. Ah. El rey Salomón, estuvo el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y el rey Salomón fue el último que reinó sobre todo Israel. Estos tres reinaron sobre todo Israel. El último fue el rey Salomón, porque luego vendrían el hijo de Salomón y ya no sería igual. El reino se dividía en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. Uno de los hijos fue Roboán y este no pudo sostener el reino como lo había hecho su padre. Roboán... Tenemos una historia con él que la pueden encontrar en Primera Reyes, en los versículos, en el capítulo 12, del 1 al 15, que yo se las voy a más o menos, vamos a leerla, igual se las quería simplificar un poco, pero él pone un yugo más pesado al pueblo de Israel, siendo que le habían dicho al pueblo: ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a alivianar al pueblo del yugo que puso tu padre? Y él tomó buscó consejo antes de actuar. Pero quiero que leamos la historia de Roboán. Cuando la encuentre, me dicen amén. Primera de Reyes, capítulo 12. ¿La tiene? Sí. Roboán fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerlo rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó a nuestro yugo. ¿Lo encontraron, no? Tu padre, versículo 4, agravó nuestro yugo. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo: idos de aquí a tres días, volved a mí. Idos, y de aquí a tres días volved, vuelvan dentro de tres días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo me aconsejan? ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Al pedido que había hecho el pueblo, ¿no? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo que le dieron los ancianos a este rey Roboam, hijo de Salomón. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hallado, ha hablado diciendo: disminuyen algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, más tú disminúyenos algo así. Esto fue lo que el pueblo pidió. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, más yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, más yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y le habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre grabó vuestro yugo, pero yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Este Ahías Silonita era un profeta. ¿Entendieron lo que pasó allí? No escuchó los ancianos que se habían estado con Salomón, los consejeros de Salomón. Pero él consultó, hizo dos consultas. Él consultó a los ancianos y los ancianos dijeron: bueno, mirá, en realidad el yugo de tu padre era pesado. Si tú actúas bien con el pueblo, entonces el pueblo te servirá. Si tú bajas un poco los impuestos, aumentas un poco los salarios, yo qué sé, ¿no? El pueblo te va a servir. Es lo que generalmente un pueblo busca de un gobernante: un bienestar. Y fue y le consultó a los jóvenes que se habían criado con él. Eran de su misma clase prácticamente, y de su misma época. Habían estado los jóvenes junto con él bajo el gobierno de Salomón, del padre. Y los jóvenes como que le hicieron acrecentar la codicia a Jeroboam. Y dijo: no, vos decís al pueblo así: si mi padre los castigó con látigo, yo los voy a castigar con escorpiones. Va a ser más duro y más severo los impuestos que les voy a poner. Las cargas van a ser más pesadas. Y entonces Jeroboam decidió oír a los jóvenes y actuar de esta manera, y no desatendió el consejo de los ancianos. Una vez que Jeroboam dio la respuesta al pueblo, el pueblo se dividió y dijeron: bueno, nosotros no tenemos nada que ver con la casa de David. Y se abrió el pueblo y quedaron las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá. ¿Lo tienen? Acá es cuando arrancan las tribus. Las tribus del norte y las tribus del sur. Si buscan en el libro de Crónicas, en el segundo libro, vamos a encontrar algo que nos va a crear un poco más conocimiento de este hombre, Jeroboam. En segunda de Crónicas, capítulo 12. Mientras les voy contando, Jeroboam cumplía las leyes de Dios. Era un hombre de Dios. Hacía los sacrificios como lo tenía que hacer. Oraba a Dios. Se consagraba a Dios. Y así estuvo 3-4 años. Arrancó bien Jeroboam. Como muchos de los que arrancan en el Evangelio. Como muchos de los que nosotros criticamos hoy. Conocen mucho la palabra de Dios. Arrancaron bien. Entendieron bien. Oraban. Leían la palabra, se consagraban a Dios. Cada vez que iban a hacer algo, cada vez que iban a dar un paso, le preguntaban al Señor que iban a, si Él les favorecía en eso. Pedían la ayuda de Dios. Oraban por las personas que se le presentaban delante, porque parece que Dios les mandaba a orar por esas personas. Y eran hombres de Dios. Así pasa con mucha gente. Pero llega un día en que uno no sabe por qué, pero empezaron a notar que abandonaron a Dios. No se nota muy evidentemente. Es muy tenue. Es muy fino lo que tenés que mirar para darte cuenta que ya Dios no está en esa persona. Quiero que me entiendan, quiero que atiendan esto. Muchas veces vemos gente que parece que es de Dios, o en algún momento fue de Dios. Pisaba fuerte, dejaba huellas donde caminaba, marcaba la vida de las personas. Lo ves dentro de un tiempo y parece que es el mismo, pero si no tenés la visión espiritual para verlo bien y verlo finito, no te das cuenta que ya no es el mismo. Tiene el mismo brillo, pero no es el mismo. ¿Por qué está actuando? ¿Quién lo respalda? Miren lo que pasó. ¿Encontraron segunda de Crónicas? En el capítulo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 12, nos va a dar ampliar algo más. Vamos a conocerlo un poco más a este Roboam. A partir del versículo 1 dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Una vez que logró su objetivo, se consolidó en el reino, una vez que tuvo un gran templo, una vez que estaba al frente de una gran nación, una vez que tenía una gran congregación, se los pongo en otros términos, ¿no? Ya no importaba tanto consagrarse al Señor. Ya lo logré, ya estoy aquí, y de aquí no me saca nadie. Y abandonó al Señor, y así toda la congregación. Porque si el principal, la cabeza, abandona al Señor, ¿Qué va a hacer el resto? El que lo sigue. En el versículo 2: y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. El rey de Egipto en ese momento era Sisac, con 1200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es de libios, suquienos y etíopes. No tenían número. O sea, dijera alguien, eran muchos. Y tomó la ciudad fortificada de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, el rey de Egipto. Y le dijo: así ha dicho Jehová, el profeta, ¿no? Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en mano de Sisac, el rey de Egipto, el enemigo. Egipto era el enemigo, pasó a ser el enemigo. Porque Egipto, en tiempos de Salomón, no eran enemigos. Estaban bien las relaciones entre Egipto y el pueblo de Israel. Porque Salomón supo tener sabiduría para tratar con todas las naciones de su alrededor. incluso le mandaban oro. ¿Se acuerdan que una de las concubinas de, o esposas de Salomón era la reina de Saba, ¿no? ¿Se acuerdan? Era de Egipto. O sea, estaban bien las relaciones cuando estaba el rey Salomón. Pero ya con Roboam la cosa cambió. Dice que vino, se tornó en enemigo de Roboam. Dice en el versículo 4, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta dónde, hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y le dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Cuando hablamos de Sisac, tenemos que ver que es en manos de tus enemigos. Ustedes me dejaron a mí, le dijo el Señor, por medio de un profeta. Ahora, como ustedes me dejaron a mí, yo también los voy a dejar en manos de sus enemigos. Ya no voy a estar yo. Hay que pensarlo muy bien cuando queremos dejar al Señor. Porque el Señor no se va a volver contra nosotros. Nosotros ya tenemos quienes se vuelvan contra nosotros. En el versículo 6 dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es el Señor, justo Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, si han humillado, no les destruiré. El Señor como que se apiadó ahí. Bueno, como se humillaron, no los voy a destruir. Pero todo lo que hacemos tiene consecuencias. Siempre. Siempre hay consecuencias en nuestras vidas. Antes los salvaré en breve, dijo el Señor. Los voy a salvar de la mano. César, el rey de Egipto, venía a destruir la ciudad, a destruir a los moradores, a todos, a destruirlos. Antes los salvaré en breve, dijo el Señor, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de César. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. No los voy a destruir en mano de César. Pero voy a dejar que los tomen por siervos, para que ellos aprendan qué es servirme a mí y qué es servirle al mundo. En otras palabras, ¿no? ¿Qué es ser siervo del sistema y qué es ser siervo de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Porque muchos se quejaron siempre, Israel siempre se quejó, el pueblo de Israel siempre se quejó que era pesado servir a Dios. Hasta que vino Jesús y dijo, es ligera mi carga. Es suave mi yugo. Y aún así se siguieron quejando después. Y siempre, siempre, hasta el día de hoy se están quejando que no es fácil seguir el camino del Señor. Es más fácil apartarse. Y el Señor te deja. Si te arrepientes, te salvas, pero la decisión que tomaste y lo que hiciste en ese transcurso tiene consecuencias. Entonces voy a dejar que sirvas para que veas cuál es la diferencia entre haberme servido a mí y servir al enemigo. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová, en versículo 9, y los tesoros de la casa del rey, y todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban. Y después lo volvían a la cámara de la guardia. El rey, qué ironía. El rey de Egipto subió contra este pueblo, contra este rey. Y dice que lo despojó de todos los tesoros. ¿Por qué digo qué ironía? Porque cuando este pueblo judío estuvo cautivo 430 años en Egipto, el Señor levanta un hombre que se llama Moisés, donde viene y lo envía a hablar con Faraón para rescatar al pueblo, para que lo liberara. Ellos eran esclavos, estaban en la esclavitud en Egipto. El yugo pesado que tenían era el trabajo, trabajaban sin cesar y cada vez se les exigía más. Pero viene Moisés por orden del Señor y viene a liberar este pueblo. Entonces el Señor, por medio de Moisés, manda 10 plagas. La última plaga fue la plaga de los primogénitos. A causa de la plaga de la muerte de los primogénitos. A causa de esa plaga, el Señor ya había advertido, les van a rogar que se vayan. Ya no van a tener que pedir para que los dejen ir, sino que les van a pedir, los van a echar de Egipto. Así que ahí se instaura lo que conocemos como la Pascua. Pascua sabemos que es pasar por alto. El ángel de la muerte vino, ¿verdad?, a matar a todos los primogénitos, salvo aquellos que tuvieran pintado los dinteles de las casas con la sangre del cordero que habían sacrificado el día anterior. Tenían que estar prontos, tenían que comer vestidos, ya con las cosas que estaban para llevarse, ahí, tenían que esperar que sonara un timbre y salir corriendo, así que había que comer de pie, prácticamente con los bolsos, las valijas prontas, todo, los pasajes en la mano, porque en cualquier momento venía el taxi, el Uber, lo que sea, te llevaba derecho al aeropuerto y ya estaba para salir el avión y te ibas. Y entonces se escuchó un grito, estaban en eso los judíos, y se escuchó un grito, y otro grito, y era un grito solo, todo Egipto. Habían muerto todos los primogénitos, todos, los primeros hijos de los hombres, de las vacas, de los perros. Todo había muerto. Se dieron cuenta que eran de pueblo judío. Vinieron y dijeron, váyanse, váyanse, no nos vamos, no tenemos nada. Así que le dieron alhajas, oro, todo tipo de bienes que tenían, se los dio el pueblo de Egipto a los hebreos. Y textualmente dice la palabra, y así despojó de los tesoros los judíos a Egipto. Así despojaron a Egipto de sus tesoros. Y salieron, y bueno, ya conocen la historia, se encontraron frente al mar, y se abrió el mar, y después, conocen la historia. Pero así como la había despojado, un día, el pueblo de Israel, los judíos, a Egipto, hoy viene Sisa, rey de Egipto, y despoja a Israel de sus tesoros. Qué extraño es que este hombre, llamado Roboán, este rey, no reemplaza todo el que hay en ustedes. Deberíamos de ir a buscar los tesoros que nos robaron, deberíamos de armarnos, deberíamos de haber luchado, pero él dice que el rey, este Roboán, le robaron 500 escudos de oro. Estos escudos de oro lo había hecho el rey Salomón. Cuando el rey Salomón levantó el templo de Jehová, ¿se acuerdan que el encargo venía por parte de David? Hizo, además de todo lo que hizo, 500 escudos de oro. 200 escudos eran grandes y pesaban cerca de 7 kilos, más o menos. Eran escudos de casi que se diría un cuerpo. No cubrían todo el cuerpo, pero cubrían bastante. Si tuviera mi hija aquí, ahí sí cubriría todo el cuerpo. Mi hija mide más o menos esto. Pero no, eran hombres grandes, hombres preparados para la guerra, 200 escudos de 7 kilos, que si lo levantabas y te agachabas te cubrían. Hizo 300 escudos que eran la mitad y pesaban 3 kilos y medio, todos de oro. 500 escudos de oro. Esos escudos, cuando alguien entraba al palacio, cuando había una procesión, cuando venía algún invitado, algún jefe de estado, por ejemplo, ¿vieron cómo se hace ahora que se arma la guardia? Y vienen y lo recitan, el protocolo. Imagínense, 500 escudos, un corredor con 500 soldados, con 500 escudos de oro. Me imagino que serían 250 hacia un lado y 250 hacia el otro. Poneme 250 personas así, una al lado de otra, con esos escudos resplandecientes de oro, y entra a caminar por ahí y decime qué sentís. Si esta es la guardia real, no quiero saber lo que es el ejército. Escudos de oro. Y se los robaron, se los llevaron todos. Pero este Roboán no le dijo al pueblo, miren, se nos terminó el resplandor que teníamos. Se nos acabó, ya no tenemos escudos de oro. Él decide reemplazarlo por escudos de bronce. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Roboán en su corte, en su palacio, ¿no?, en su palacio real, decidió reemplazar escudo de oro y escudo de bronce. Dice la palabra que acabamos de leer en Segunda de Crónica, que los escudos se sacaban, se ponían los soldados y cuando terminaba la procesión seguían los guardaban. Enseguida los guardaban, que no se notara la diferencia. La diferencia era muy minúscula. Es difícil notar la diferencia entre el oro y el bronce. Es difícil notarla a simple vista. Si dejaras el oro y el bronce a la intemperie cierto tiempo, te darías cuenta cuál es la diferencia. El oro no cambia, no muta, no se corroe, no tiene corrupción. El bronce sí. El bronce se empieza a opacar, empieza a perder su brillo. Entonces eso hace que tengas que lustrarlo todos los días. A cada mañana tengas que levantarte y lustrar tu escudo de bronce. Yo no sé si la han pasado, pero yo he visto gente que ha usado canelita de bronce y que queda como verde acá. ¿Lo han visto? El oro no hace eso. Y viste, y presumen de sus cadenas de oro con un rasgo verde ahí. Y no es lo mismo, eso es una imitación. No digo que es una imitación barata, pero una imitación. El oro, le quería comentar esto, tipifica la pureza. El oro tipifica la realeza, la fe, la santidad, la conciencia limpia, la presencia de Dios. El bronce nunca va a poder reemplazar el oro. De todos los materiales que la Biblia menciona, el oro es el que está en el lugar más alto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la estatua de Daniel, el oro está en la cabeza. Luego viene los brazos y el pecho de plata. Y recién viene, a partir del vientre y los muslos, el bronce. Está en tercer lugar el bronce. Luego viene el hierro. Y ahí podríamos ir hasta allá abajo, ¿no? Seguir degradando. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué reemplazó el oro por el bronce? Y sería fácil entender de que los demás, los que iban a ver esa procesión, los que iban a ver lo que estaba pasando allí, no habrían de notar la diferencia entre lo real y lo falsificado. No habrían de notar la diferencia entre el mensaje de Cristo y el apóstata, entre la apostasía. Aquel que había abandonado lo real y había incursionado por lo falso, ¿no? Por algo diferente, que nada tenía que ver. Ya no era puro, no era pureza, pero la fachada te decía que sí. Ya no era conservar la imagen. Era decir, lo que un día fue real, donde un día tuvo la presencia de Dios, si ahora está, no está, que no se note. Mientras sigamos usando las mismas cosas que usábamos antes, mientras lo sigamos haciendo de la misma manera, mientras sigamos teniendo los buenos músicos que tenemos y toquen los mejores instrumentos, pero si no está la presencia, bueno, el bronce hay que ilustrarlo todos los días para que no pierda su brillo. Ensayen un poco más, muchachos, que si no hay unción, que no se note. Si no tenemos el Espíritu Santo que trabaje mientras nosotros hacemos el trabajo que Dios nos manda hacer, apelemos a la emoción humana, apelemos a que lo que el Espíritu no puede hacer, porque no está la presencia, que lo haga la emoción. Si puedes hacer que larguen una lágrima, entonces estaremos bien, pero que nadie note que ya no tenemos oro, que nadie note que somos bronce, que hemos bajado de nivel. Que nadie note que estamos en el lugar donde debimos haber empezado y hoy debemos de ser oro y comenzamos al revés. Comenzamos con el oro porque llorábamos, nos hincábamos, orábamos y nos partía el alma estar en la presencia del Señor. Pero que no se note que ahora ya no sentimos eso. Estamos al revés. No nos hemos dado vuelta. Yo a veces digo, ¿Cómo sería el oro? Para que tengan una idea. Cuando nosotros tenemos una madre amorosa que acude a nosotros, se preocupa porque comamos bien. Cuando decimos, qué pesada mi madre. Cuando somos niños, ¿no? Y vamos creciendo, qué pesada. Que la bufanda, que los guantes, que hace frío, que abrigate, que comés, que estás flaquito, ¿no? El día que la extrañamos, el día que no la tenemos, decimos que era oro mi madre. Era oro mi madre. Pero si tenemos una madre que va así, todo es permisivo, ese día decimos, mientras estamos en ese proceso, porque es permisiva, mi madre vale oro. Pero el día que nos demos cuenta que no nos dio una educación, nunca se preocupó de nosotros, siempre nos dio libertad para el simple hecho de que ella tener su propia libertad, vamos a decir, mi madre parecía de oro, pero en realidad era bronce. No era lo que parecía. ¿Me están entendiendo? ¿Qué recuerdo me gustaría a mí tener de mi padre? Decir, yo recuerdo el oro de mi padre. Si ustedes me dijeron, ¿qué recordás de tu padre? Bueno, una vez, cuando yo era niño, porque ellos eran divorciados, nos venía a ver, cada tanto, yo le preguntaba si me quería. Y él me decía que sí. Y yo sé que me quería. Y le digo, bueno, si me querés tenés que llevarme al médico, porque tengo un problema yo. Y él me dice, ¿qué problema tenés? Y debo tener algo en los ojos, porque yo lloro mucho. Y me dice, vos no tenés ningún problema en los ojos, vos tenés un problema en el corazón. Vos sos muy sentimental. A vos todo te mueve. Tus sentimientos están muy a flor de piel. Y si vos me decís, ¿cuál era el oro? Ese era el oro. Es el descubrir, el conocer tu personalidad por dentro. Él sabía verte, sabía. Yo dije, me conoce mi padre. Y yo recuerdo eso y digo, tenía oro mi padre. Quizás algunas partes eran de bronce, pero no, pero el oro tapa todo lo demás. Si pensamos en la armadura de Dios, por ejemplo, en Efesios 6, del día 18, no lo busquen, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y yo aquí tengo dos cosas, tengo el escudo que simboliza la fe, y el oro, que simboliza la realeza, la pureza, lo santo, lo divino. Siempre el oro significó la divinidad. Cuando subió Moisés al monte, mientras hablaba con Dios y le estaba dando las tablas de la ley, su hermano Aarón, porque el pueblo le pidió que le hagan dioses, le hizo un becerro de oro. ¿Recuerdan? De oro era. Cuando vos entrabas al templo que creó Salomón, lo primero que te ibas a encontrar allí, y esto tipificaba a Cristo, todo tipificaba a Cristo, pero lo primero que te ibas a encontrar, ni bien abría la puerta del sacerdote, lo primero que se iba a encontrar era el altar de la ofrenda, el altar del sacrificio. El altar del sacrificio, y era de bronce. Esto es discutible, porque el bronce es una aleación de casi 85-90% de cobre, y algunos otros materiales se forman el otro 15%, y en el tiempo de Moisés no existía esa aleación. Entonces podemos pensar que era cobre, pero al fin y al cabo es lo mismo, simbolizaban lo mismo. El bronce, lo primero que te ibas a encontrar era el altar del sacrificio, donde el sacerdote tenía que entrar y sacrificar ahí, para él, por él, para después él limpiar sus pecados, consagrarse a Dios en el bronce, en el altar de bronce, para después poder hacer ofrenda por los demás. Luego avanzaba y entre el templo, antes de entrar al templo, se encontraba con la fuente de bronce, que tenía agua. Y en ahí él se tenía que lavar las manos y lavarse los pies. Y uno dirá, ¿por qué? Bueno, primero que había sacrificado recién. Se había ensuciado con eso. Pero se lavaba y eso, el agua purificaba, te purificaba. Y él, la fuente también, la fuente de agua, antes de entrar al lugar santo, porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Ahí estaba el agua que te purificaba. Y esa fuente también tipificaba a Cristo. Recuerden que Cristo, antes de ser entregado, ¿no? En la última cena, le lavó los pies a los discípulos. le estaba diciendo, miren, yo soy la fuente. Yo soy la fuente que te va a lavar para que tú entres santo y puedas atravesar la cortina que te llevará al lugar santísimo donde está el arca del pacto, que era de oro y eso simbolizaba la presencia de Dios. Pero vieron, la presencia de Dios era de oro, aquella que tenían los dos querubines, ¿se acuerdan? Era de oro. El oro significa eso. El Señor le está diciendo, los estoy consagrando como sacerdotes. Estamos en tiempo de gracia, pero ya no necesitan más hacer el sacrificio. Yo voy a hacer el sacrificio. Yo también te voy a santificar. Y vas a poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por mi gracia. Cuando uno dice, estaba pensando en esto de la fe, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es de oro. Pero, ¿qué pasa si tomamos un escudo de la fe de bronce? Nos podemos dar cuenta que ya no es una fe genuina. No es la original. No es una fe divina. No es una fe pura. Tal vez es una fe fingida. Tal vez es una imitación de fe. Pero no es la fe. Y cuando digo fe, no es la fe con la que vos podés orar y sanar a una persona. Hablo de la fe en el sentido del evangelio. La fe que profesás, el evangelio que enseñás, el mensaje que tenés. Es el verdadero. Nosotros enseñamos aquí la sana doctrina y tratamos de contrarrestar las otras, pero muchas veces arrancamos con oro para un día descubrir que todavía hay bronce en alguno. Y si seguimos escarbando, nos damos cuenta que hay más bronce que oro. Y no es lo que queremos. Estamos combatiendo el bronce que hay en el mundo, pero lo tenemos que combatir, tenemos que mostrar el oro para que la gente pueda ver la diferencia. Creo que prestes atención a eso. Cuando uno tiene bronce, ya no es la búsqueda de la santidad, es la búsqueda de la apariencia. Parece, pero no es. Uno dice, este hombre que parece que es bueno, es buen predicador, es buena, tiene buena presencia de Dios. Pero en realidad, cuando uno se acerca más y empieza a conocerlo más, y entran en algunos detalles, te vas a dar cuenta que en realidad es mucho más conocimiento de presencia de Dios. Es conservar la imagen que alguna vez tuve de el reemplazar los escudos de oro con los escudos de bronce. Es decir, bueno, vengan al templo y allí verán la magnificencia que hay, la gran presencia de Dios que hay. Hoy la presencia de Dios se logra con, quiero decir, se logra, se imita fácilmente. Se imita con sermones o prédicas motivacionales que te motiven, con cantos y músicas que te toquen las emociones. Nada diferente a lo que hace una canción del mundo, ¿eh? Hay canciones del mundo que tocan tu fibra más íntima y te hacen llorar. Y te ponen, te hacen pensar, te hacen reflexionar. Y no tiene nada que ver con Dios. Y parece que fuera eso. El mensaje te tiene que golpear. Te tiene que tocar a vos, no tu emoción. Te tiene que confrontar, tiene que decir de verdad cómo estoy. Te tiene que poner frente a un espejo y hacerte que vos te veas a vos mismo. Desaparece el mundo. Nadie me está viendo. Pero yo sé quién está detrás del espejo. ¿Quién se está reflejando ahí? El escudo de bronce hace que tu precio haya bajado. El oro se cotiza en el mundo a un precio que creo que muchas cosas se cotizan de acuerdo al precio del oro. El poder económico que tiene un país se valora de acuerdo al oro que el país tiene, a la cantidad de oro que el país tiene, no el bronce. Entonces, si tú eres un escudo de oro y un día descubres que ya no eres oro, sino que eres bronce, habrán bajado tus acciones en el reino de los cielos. Porque no es lo mismo el oro que el bronce. No vale lo mismo. Mientras todos vean el brillo y la apariencia, nadie notará la diferencia. El bronce, hoy acá tengo la dicen que no es puro, es una aleación que contiene entre un 85 y 90% de cobre, ya lo había dicho. Pero el resto es de otros materiales y esto se corroe. Necesita luz todos los días, le afectan los climas, la humedad, el agua. Tiende a opacarse si te descuidas. Y hay muchos cristianos que también le afectan el clima, la humedad, el agua, el viento. Y se hace mucho sol también. Siempre hay días, el clima, a los escudos de bronce siempre le están como molestando. Si está muy lindo, porque está lindo pasar con la familia. Si está muy húmedo, me duelen los huesos. Si está muy frío, no, que me voy a enfermar. Porque no hay bronce. Hay bronce. Yo no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. Para que lo entiendan. Hay muchas iglesias se han llenado de escudos de bronce hoy. Son apariencias mientras pasa la gran delegación del mundo. Sobre todo por internet, por la tele, por donde quiera la puedes ver. Y la delegación del mundo ve ese brillo, pero no la puede tocar. No puede diferenciar entre el oro y el bronce. El brillo es el mismo, o aparentemente. La pregunta es, ¿dónde están esos escudos de oro? O la pregunta sería, ¿hay hoy escudos de oro en la iglesia? ¿Hay? Uno tiene que poner la mirada ahí. Si un día descubres que eso que iba creciendo en ti, que era quizás poquito, pero era oro, tenés que atesorarlo y no dejar que te lo roben. Capaz que es poquito, capaz que recién está empezando a aflorar el oro en tu vida. Eso que vale, eso que para Dios vale, eso que puede dejar huellas en otro, atesoralo y no te lo dejes robar. Y si te lo roban, no agarres algo de bronce. Es mejor decir, humillarte delante del Señor y decir, Señor, ¿por qué me lo han robado? Quiero recuperarlo. Dale batalla. Que vean el oro en ti. El oro de uno está dentro. Por fuera somos iguales. Por fuera nadie distingue el oro del bronce. Nadie te va a distinguir por fuera. No es porque seas más alto, más blanco, más gordito, más flaco, no sé. No es porque seas rubio, morocho, no es. Es por lo que tenés adentro. Tu oro está dentro de ti. Y hay algo aquí que yo me gustaría que te empezaras a preguntar. Quizás hoy cuando llegues a tu casa, quizás te lo puedes pensar a preguntar ahora. Pero lo que te tendrías que preguntar es, ¿de qué estoy hecho? Y si no te preguntes de qué estás hecho. Pensá, cuando viniste a Dios, ¿cómo eras? ¿Saben que yo estuve mirando algunas, cada vez que quiero ver algunas cosas de la historia me salta, ¿vieron que te salta en internet? Siempre hay algo que te salta ahí, como diciendo, tenés que ver esto, tenés que ver esto. Bueno, me salta lo de los alquimistas. ¿Saben lo que son los alquimistas? Los alquimistas son aquellos que siempre tuvieron ese como sueño, esa locura de saber encontrar la fórmula de transformar cualquier material en oro. Esos son los alquimistas. Vendedores de humo. Hubieron alquimistas famosos que engrupieron a reyes a cambio de un precio, por supuesto. Por ejemplo, algunas chanchullas que hacían los alquimistas eran agarrar un poco de oro, una pepita de oro, Entonces la recubrían toda con plomo, ¿viste? Y se la llevaban al rey y decían, mirá, rey, ¿esto qué? Y lo miraban y plomo. Entonces decía, yo ya descubrí cómo transformar los materiales en oro. Entonces iban y decían, dame un segundo. Se daban vueltas así y empezaban a apretarle fuego y hacer unas cosas raras ahí. Lo que hacía que el plomo, que se derrite rápido, saliera y se descubriera lo que estaba dentro, que era el oro, ¿no? Y con eso convencían al rey de que ellos habían descubierto la fórmula. Esos son los alquimistas. Luego, por un módico precio, hacían que el rey le trajera un montón de cosas para que ellos pudieran convertirla en oro. Y bueno, luego era o corro o me cortan la cabeza, porque no existe. Entonces, no sé por qué le estaba diciendo esto. Ah, ¿cómo reemplazar la lo que te quería decir es, el único que tiene la fórmula para transformar las cosas, que es el gran alquimista, ¿sabes quién es? Que puede transformar el hierro en oro. Hay un alquimista que es notable, es un maestro. Puede transformar el hierro en oro, el bronce en oro, y cualquier material que se te ocurra lo puede transformar en oro. Es el mismo que puede hacer que las piedras hablen. El mismo. No importa de qué material hayas comenzado. Lo que sí tienes que pensar es, yo tengo que llegar a ser de oro para el Señor. Pero hay un momento en que vamos transitando nuestras vidas que nos damos cuenta que no somos los mismos. Que algo está pasando, algo está cambiando. Ya no es el mismo deseo de orar, ya no es el mismo deseo de leer la Biblia, ya no siento eso que sentía antes cuando escuchaba mensajes que me volteaba el corazón. Ya no me puedo arrodillar o ya no me quebranto delante de la presencia del Señor. Entonces es ahí cuando tú decides. O cambias por el escudo de bronce, lo que antes era de oro, y vienes y actúas de la misma forma para que nadie se dé cuenta. O simplemente te arrodillas y dices, Señor, ¿quién me está robando el oro? ¿Quién ha venido a quitarme? ¿Cuál es ese enemigo con el que me tengo que enfrentar? Y la pregunta sería esa, ¿qué piensas hacer? ¿Lo vas a reemplazar? ¿Pelearás? Solo necesitas, para convertirte en algo de oro, un poquito más de calor y de presión que el bronce. El bronce se funde a 1050 grados centígrados. El oro a 1063. No hay mucha diferencia, ¿no? Los falsos profetas y los falsos maestros no llegan a ser bronce siquiera. Yo hablaba de la diferencia entre los profetas, falsos profetas y los apóstatas. Los apóstatas son de bronce. Ellos sí tenían escudos de oro. Ellos proclamaban la fe. Nacieron en el Evangelio, saben, conocieron al Señor, pero después empezaron a predicar algo diferente. Perdieron la realeza, perdieron la santidad, perdieron lo divino, perdieron el Espíritu Santo. Ya no son los mismos. Cambiaron sus escudos de oro por escudos de bronce. Pero la gente los ve y son los mismos. No notan la diferencia, porque trabajan con el conocimiento y no con el Espíritu Santo. Y vos no vas a notar la diferencia. Es difícil notar la diferencia, a no ser cuando empiezan a dar enseñanzas equivocadas. Es diferente los falsos maestros, porque los falsos maestros y los falsos profetas nunca conocieron el Evangelio. No se salieron de ahí, nacieron de otros lados. Algunos de la filosofía, otros de otras religiones, pero nunca conocieron el verdadero Evangelio. No nacieron ahí, no están apostatando. El falso profeta o el falso maestro y el apóstata es como una mujer que vive, por ejemplo, en una casa con su esposo. Ese es el maestro o el profeta, el que vive con esa mujer en esa casa, es su marido, su esposo. Al lado hay otra casa y vive alguien que estaba enamorado de esa mujer. Y quisiera pasar toda su vida con esa mujer. Ah, él la ama a esa mujer. pero nunca, nunca se va a meter con esa mujer. Sin embargo, a sus amigos le cuentan historias de esa mujer que él no conoce en la intimidad. Él no la conoce, no sabe ni quién es. No sabe qué le gusta siquiera. Ni cómo nació, ni conoce su familia, ni toda su trayectoria. Pero él va y habla a sus amigos de que esa es su mujer. Ese es un falso maestro. Porque dice lo que no sabe. ¿Se dan cuenta? Pero este que vivía con la mujer, que es el verdadero maestro, porque vive con ella, o el profeta que vive con ella, un día abre la puerta de su casa y le dice, nos vemos, y se va, y no vuelve más. Ese es el apóstata, porque conoció y ahora lo abandonó. ¿Ven la diferencia? Entonces, si vos me das a elegir, prefiero el falso maestro que al apóstata. Dice Dios, más vale que nunca me hayas conocido. Mejor te sería que te ates una cuerda con una piedra y te arrojes al mar. Los apóstatas son escudos de bronce que han cambiado y suplantado el oro de las verdades. Ellos conocieron, tuvieron el oro, lo suplantaron. Las verdades de Dios por una aparente verdad, una falsa espiritualidad, y se encuentran apartados de Dios. Si hoy te tuvieras que hacer una pregunta, la pregunta sería sencilla. Tendrías que ver tu vida. Y aquello que una vez fuiste, aquello que te trajo y te hizo seguir. Porque muchos vamos a la iglesia y vamos uno, dos, tres días. Y esa es la parte de examen, ¿viste? Es como cuando vas a algún lugar y vas a comprar algo y lo agarrás, lo mirás, ponele un melón, lo agarrás, lo mirás, lo olés, algunos hasta lo golpean, no sé. Lo prueban, ¿viste? Lo examinan todo. Y luego viene el momento de la decisión. ¿Me lo llevo o lo dejo ahí? Me vuelvo sin el melón para mi casa. La iglesia es igual. Cuando vos venís una, dos, tres veces, lo mirás, lo observás, lo lees, estás ahí. Pero llega el tercer, cuarto día que tenés que tomar la decisión de decir, ¿me lo quedo o no voy más? Si decidiste quedarte, es porque el oro empezó a aflorar. Y cuando el oro empieza a aflorar, entonces empezás a atender, porque por algo te quedaste. Te convenció eso. Te pareció bueno. Y vos decís, me quedo. Y el mensaje te empieza a perturbar. Escuchaste una adoración, una canción, algo que te empieza a hablar. Y entonces el oro te empieza a florecer en ti. Y te das cuenta que algo cambia. Lo que antes no sentías, ahora lo empiezas a sentir. Se empiezan a agudizar los oídos espirituales que antes no los tenías siquiera. No se habían abierto todavía. Y empiezas a escuchar la sensible, pero poquito, pero real voz de Dios. Que te dice, esto no lo hagas. En esto te pido observar. Acá hiciste mal. Y empezás así. Y así empezás a transitar. Hasta que empezás a descubrirlo y a conocerlo a Dios y a tener una relación. Y ya aunque no lo llames padre, lo sentís como un protector, como un padre. Sentís que es Dios. Te empezás a dar cuenta que es Él. Y ahí empieza el oro. Pero un día, pasa algo en tu vida. No sé, pero algo pasa. Y ya no sos el mismo. Ya empezás a perder aquel amor, aquella devoción, aquella necesidad. Antes venías porque necesitabas venir el domingo. No importa lo que pase, yo el domingo tengo que estar ahí. Pero no por una obligación, ¿eh? Era porque necesitabas ese encuentro. Necesitabas estar ahí. Ahora ya no. Ya empieza a quedar en segundo o tercer lugar. Y cuando tenés que hablar con alguien, tratás de que no se note que el oro se te fue. La presencia de Dios te abandonó, se te fue, o la dejaste ir, o alguien vino y te la robó. Y la pregunta es, ¿quién te ha robado el oro? ¿Quién te quitó la presencia? ¿Qué fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue ese día que dijiste, yo ya no quiero seguirte, Señor? ¿Cuándo fue el día que dijiste, prefiero esto, prefiero mi vida, déjame tranquilo, suéltame, suéltame, llévate el oro, igual tengo bronce, mientras la gente me ve hablar de los poquitos que te conocí y no se dé cuenta, entonces estará todo bien? Pero ¿sabes qué? El enemigo no solo te robará el oro, porque dice la palabra que se robó todos los tesoros de su casa, todo. Y cuando y el Señor dijo, bueno, ahora por cuanto decidiste no seguirme más ni obedecerme más, te voy a dar tu vida como premio, pero ya no me servirás más a mí, vas a servir a tu enemigo, vas a servir a aquel que te va a hacer la vida imposible y vas a ver la diferencia entre servirme a mí y servirle a él. ¿Quién fue el que te robó el oro? ¿Quién te ha dejado así, tan pobre espiritualmente? ¿Quién te ha robado la presencia, la paz, la santidad, el deseo de estar con él? ¿Quién te ha robado eso que cuando los demás te veían decían, es diferente, tiene un brillo, pero es diferente? Hay algo raro en esta persona. Algo raro, pero que te perturba. No, me da paz. Me gusta estar con él. Me gusta estar a su lado. Me gusta conversar con él. Me da paz. Me da aliento. Siempre tiene una palabra. Yo no sé, pero algo de Dios hay en él. ¿Qué pasó? Que hoy ya la gente no quiere estar. Te han robado el oro. ¿Quién fue? ¿Qué problema te robó el oro? ¿Cuál fue la situación? ¿En qué te dejaste? ¿En qué? ¿Qué fue lo que permitiste que entrara a tu vida y te robara los escudos de oro? Y no solo eso, ¿quién te convenció de en vez de humillarte delante de Dios y decirle, Señor, ha venido el enemigo y me ha saqueado y me ha quitado el brillo, me ha quitado tu presencia y yo no quiero perderla? Y en lugar de eso, dijiste, no importa, tengo bronce. Que nadie se entere que tu presencia se fue de mí. Que la apariencia cura. Yo te aconsejaría hoy que empezaras a trabajar por eso. El oro que tenés. O si tenías, recuperalo. Porque siempre podrás dar batalla. Siempre que tenés a Dios de tu parte, podrás dar batalla. Si vos le decís, Señor, Señor, quiero recuperarlo, seguramente no te va a dejar. Él se va a poner de tu lado. Él va a ver, si tenés a Dios de tu parte, ¿qué enemigo se va a levantar? Pero necesitas decirle, reconocerle, Señor, soy de bronce. Soy de bronce. Ese brillo que los demás creen tener en mí. Toda la mañana me tengo que levantar a lustrar. Toda la mañana, Señor. Cuando estoy a solas, me pongo a ilustrarlo para que los demás no vean cómo me saco brillo, porque se darán cuenta que no soy de oro. Señor, si me agarra el agua, si yo fuese un piso donde todas las personas caminaran sobre mí, en 15 días de repente estaría lleno de tierra, pero si le pasarías agua y simplemente lo barrieras, sacarías el barro y todo el mundo se daría cuenta que es oro. Pero con el bronce no sucede así. Tendrás que tener mucho trabajo para lustrar. Yo les decía esto porque nosotros luchamos contra el bronce. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el oro del mundo? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿En qué predicador? ¿En qué maestro? ¿Qué pastor lo tiene? Lo quiero ver. Pero no lo quiero ver para decir como burlándome. Lo quiero ver. Quiero ver oro. Y es muy poco lo que se encuentra. Casi nada, todo es bronce. Y si nosotros luchamos contra eso, ¿qué se creen ustedes que queremos levantar aquí? ¿Escudo de bronce? Yo no me quiero esconder detrás de escudo de bronce. Yo quiero que haya una procesión que cuando venga alguien vea escudos de oro y armados. Gente armada detrás de esos escudos. gente con lanza, gente que tenga la palabra, gente que esté apresurado por la paz, gente de oración. Oro, que lo vea, diga, es distinto, este no es el mismo brillo que yo veo por ahí, ¿eh? Acá hay algo distinto. Che, ¿cuántas veces pulen esto? Esto se pulió una vez. Esto se pulió una vez. Esto es oro, hermano. Y no es crea que usted pasa y nosotros salimos corriendo a esconder los escudos. Ellos salen al mundo para que todo el mundo los vea, porque no necesitan esconderse. Y representan esta casa. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo en eso. Vamos a decir, yo quiero escudo de bronce en mi casa, de oro en mi casa. Quiero tirar el bronce, quiero que desaparezca. El oro que hay en ti lo tenemos que empezar a ver. El oro es real. El oro es la presencia de Dios. Se tiene que ver, se tiene que notar. No importa si alguien pasó y te quiso ensuciar, te quiso robar. Hoy tienes la oportunidad de decir, Señor, me pongo de pie. Suelto el escudo de bronce, esto que aparento ser, y voy en busca de lo que el enemigo me robó. La situación que debí enfrentar, Señor. Aquello que debí dejar. Necesito ser alguien, Señor, que cuando me vean diga, esto es real. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Espíritu Santo detrás, dentro de esos escudos, obrando. ¿Por qué? Porque estaban en la casa del Señor, en el templo que Salomón hizo para el Señor. Ahí estaban los guerreros de Dios. Y él era conocido en ese tiempo, Jehová de los ejércitos. Y tenía un pueblo detrás, un gran ejército con escudos de oro, elegidos todos ellos, purificados en el fuego, pasaron tormentos y presiones y se forjaron en el fuego. Y así fue como todo lo que tenían malo fue saliendo. Lo forjó en el fuego, los moldeó y los hizo escudos. Señor Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por esta palabra, bendito Dios. Te pedimos ahora, Señor, que queremos recuperar aquello que el enemigo nos robó. Tú no nos desechas, no nos has desechado todavía. Pero Señor, queremos forjar en este lugar escudos de oro, valientes, hombres y mujeres, Señor, que tengan brillo, que tengan tu presencia a donde vayan, que puedan, Señor, pararse frente a cualquiera que los quiera examinar y se den cuenta de que realmente son de oro, que no hay bronce en ellos, que no hay, Señor, nada que los demás puedan decir, son impostores. No, son reales, son de oro, no los han suplantado, no suplantaron a nadie, son auténticos, y tu presencia, donde ellos vayan, estará. Señor, que puedan decir, cada vez que entren a un lugar, la paz traigo, la paz de Dios, la paz dejo, la paz les doy. Y si le cierran la puerta, diga, bueno, mi paz se va conmigo. Señor, que puedan pararse y dar buen testimonio, dar fe de tu palabra, en el nombre de Jesús. Que puedan ser, Señor, de inspiración a otros. Que puedan dar batalla. Señor, que puedan ese escudo de fe, de oro real, estar presente. Y que todo el mundo se dé cuenta. Que todo el mundo pueda ver eso. Realmente son escudos de fe. Parecían bronces, pero no. Algo sucedió, algo pasó. ¿Qué fue? No sé. Pero tenemos el gran alquimista. No sé de qué material fuiste hecho. O fuiste creado. Pero él te puede convertir en oro. Él te va a convertir en oro. Si solamente se lo pedís. Si decís, Señor, ahora quiero enfrentarme a lo que el enemigo me robó. Y quiero recuperar eso que alguna vez tuve en tu presencia. Y es precisamente tu presencia. Pero para eso, debo humillarme delante de ti. Y solo de ti. Solo tú puedes conocerme a fondo. Gracias, Señor. Yo sé que tú lo harás. Señor, queremos un ejército aquí en este lugar. Escudos de oro. De valor. Escudo, Señor, que puedan distinguirse entre el resto, ser reales, Que no nos afecte, Señor, el clima. Que sean templados, Padre. Que sean incorruptibles, Señor. Que nada, Señor, los doble. Los haga doblegar en ninguna situación. Valientes, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Lléname, Señor, en tu preciosa unción. Ven, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Voy a levantar tus manos. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Toca, Señor, toca. Toca a tus hijos, bendito Dios. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Quiero conocer, ven, Espíritu Santo, ven, escucha tu pueblo, Señor, ven, y lléname, Señor, llénalo, Padre, preciosa, busca a tus hijos, Señor, ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor.